Usted está escuchando La Gente y su defensor. El defensor del pueblo de la nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El doctor Anselmo Cela, el adjunto primero de la institución que se encuentra a cargo de ella, fue abordado por el periodismo a propósito de un pedido que ha hecho la Defensoría del Pueblo de la Nación ante la Secretaría de Agricultura para que se modifiquen los parámetros de clasificación de agroquímicos según su grado de toxicidad. Decía el doctor Cela. La Defensoría del Pueblo en esta recomendación se hace eco de una preocupación muy importante que hay en todo el ámbito nacional por parte de muchas comunidades respecto de la utilización de agroquímicos a escala, como se está realizando particularmente en los últimos 10 o 15 años, fundamentalmente para el cultivo de determinados cereales. Es una preocupación que se ha manifestado en movilizaciones de diferentes comunidades de zonas agrícolas y que ha puesto en crisis, merced a determinados estudios de carácter científico que hay realizados, ha puesto en crisis la clasificación de los agroquímicos, ha puesto en crisis la supuesta inocuidad de algunos agroquímicos en su utilización masiva. A nosotros nos parece, luego de realizar muchos estudios, de informarnos y de tener en cuenta estas experiencias, trabajos de la Universidad del Litoral, trabajos de la Universidad de Rosario, trabajos de una comisión investigadora de la provincia de Chaco, que hay un error en la clasificación de los agroquímicos que permite que se utilicen de manera laxa y permite que se relajen controles que no tendrían que relajarse. Concretamente, los agroquímicos se clasifican exclusivamente teniendo en cuenta su toxicidad aguda y no se tiene en cuenta para esa clasificación otros tipos de daños que pueden eventualmente producir en el tiempo, esto es crónicos y además subletales, o sea que no lleguen a producir la muerte de los seres con los cuales se estudian. Y nos parece que sería razonable y que es imperioso que se realice en ese sentido una nueva clasificación para que el manejo de los agroquímicos resulte más adecuado a lo que es su realidad. Además, en base a esta toxicidad aguda se clasifica solamente el principio activo del agroquímico, pero resulta que hay muchos agroquímicos, yo diría la mayoría, que no solamente están formulados en base a su principio activo, sino que tienen otros elementos, excipientes, otros coadyuvantes, que en muchas ocasiones son tan o más tóxicos que el propio principio activo, por lo cual pedimos que los estudios se realicen sobre la totalidad de la fórmula y no solamente sobre una parte de ella. De manera que ese es el tema principal, nosotros vamos a esperar a ver qué nos contesta el Ministerio, pero insisto, la actividad, la acción de la Defensoría del Pueblo es poner y retomar un tema que es un tema que está en la sociedad y es un tema que debemos analizarlo porque naturalmente está en juego el derecho a la salud y el derecho al medio ambiente de las personas. Y por el otro lado, también quiero destacar en este momento, aprovechando la oportunidad que usted me da, que en Argentina hay normas estrictas respecto del uso de los agroquímicos que deben ser cumplidas de manera rigurosa. En las provincias hay registros de aplicadores, hay registros de maquinaria, hay registros de recetas fitosanitarias, de agentes fitosanitarios, de ingenieros agrónomos, todo el proceso de la utilización de agroquímicos, de la fumigación, es un proceso que debe estar sometido a controles estrictos a través de los diversos órganos de aplicación, a través de las municipalidades, y bueno, esto es un mensaje para que efectivamente quienes deben llevar adelante esos controles, efectivamente los realicen de manera de que no se produzca ningún daño que no sea deseado. Dentro de esta clasificación, ¿a quién se puede incorporar? Por ejemplo, a los de CASAFE, que son los de la Cámara de Fertilizantes, glifosatos, ¿algún insumo que ustedes lo pueden aconsejar sobre el tema? No, nosotros nos estamos refiriendo a la clasificación de todos los agroquímicos en general. No queremos hacer una especificación respecto de ninguno en particular, porque esta no es una acción, una medida o un pensamiento en contra de un determinado modelo productivo. Es más, yo suelo insistir, el modelo productivo de escala en base a estas modernas tecnologías de paquetes tecnológicos es algo que ha servido muchísimo en la Argentina, para toda la comunidad, para el país, para los productores en los últimos años. Y si pretendemos continuar con el modelo, hay que legitimarlo, y legitimarlo significa demostrar que el modelo no ocasiona ningún tipo de daño no querido, de manera que es necesario realizar los estudios químicos, pero también los estudios epidemiológicos que piden las universidades y que piden otros estudios científicos que hay, como para garantizar que esos daños no se produzcan. En cuanto a las preocupaciones, ¿se sabe qué zonas hoy por hoy están damnificadas por el tema de uso de agroquímicos? Hay estudios concretos en determinadas zonas de las provincias de Misiones y de la provincia del Chaco, que no son, en zonas arroceras, que no son precisamente las provincias en donde más difundido está el uso de agroquímicos. En realidad, en nuestro país no hay muchos estudios sobre los efectos de los agroquímicos en los ecosistemas, sobre la forma en que los residuos de los agroquímicos se trasladan a las aguas superficiales, a las aguas subterráneas. No hay muchos estudios tampoco en relación a los principios activos, porque muchos de los estudios son estudios realizados sobre recetas que están en otros países del mundo, recetas internacionales. Bueno, uno de los pedidos en ese sentido de la Defensoría es que todos estos estudios se encaren y se lleven adelante. En cuanto a lo que es la Defensoría del Pueblo, ¿ustedes se pondrían a disposición para poder colaborar, para poner gente quizás que trabaje en conjunto con el gobierno? No, nosotros tenemos otra función, nosotros tenemos la función de recabar la problemática, de analizarla y de ponerla en conocimiento. Lo nuestro es una suerte de dar una alerta, una advertencia sobre un problema que existe, que puede tener consecuencias. Nos parece que es el gobierno, concretamente el Ministerio de Agricultura y probablemente con la participación del Ministerio de Salud, quienes deben llevar adelante todos los estudios necesarios. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.